los primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Baby, to me at that day. Mama.

Surprise. these things. I see them in your smile. You keep giving me all these things. I think I'll stay a while. I guess I'll stay a while. Diversidad es conexión. Las ideas se multiplican. Sé parte de la experiencia. Exprésate. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Disfruta una nueva experiencia con Ford Fiesta. Cuando cumplís 15, lo importante es la fiesta. Jueves 27 y viernes 28 de octubre. Agotado. 15 años de basta, tenemos fiesta. Una expresión Metro Live. Ya vas a encontrar con quién compartir tu vida. Ahora disfruta la búsqueda. Fiesta Kinetic Design Attraction. Ford, llega más lejos. Metro Weekend. Fresh. Musicaliza SRZ. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11 a.m. Cada mañana del fin de semana tiene un sonido fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Fin. Espacio publicitario. Estás viviendo un amanecer metro. Amanecer metro. 95.1. Sonido urbano. Thank you.

primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Thank you. Metro Weekend. We gon' set it out. Baby, can you handle?

Metro. Yo, I'm about to go through the bully. See if I find myself a project angel. By the bus stop, sucking on a lollipop. It never stopped, yo. This is for the sound system. This is for the sound system. Simply reds on your sound system. This is for the sound system. Spotted up. One time. Thank you. Amanecer Metro. Plastic bags and magazines, silly faces, fucked up dreams, yellow slippers and blue jeans, it's crazy. Plastic bags and magazines, silly faces. Amanecer Metro. And I can't leave before I get mine. Hashtag Metro Weekend. We'll be right back. Innovación es transgresión. Visión. Crea nuevas experiencias. Perteneces. Expresate. Sos parte. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Mirá dónde pusieron un santuario de Gauchito Gil. Metro Life presenta. Poniera mejor un cartel que iba cuidado con la curva. La piña. Chavito. Morite. El lazo te debe gustazo. Teatro Metropolitan City. Mami, apurate. Recalculando. Mira cómo termina el apuro. Todos los sábados. Últimas funciones. Entradas a la venta por PlateaNet y en la boletería del teatro. La piña es una expresión. Metro Live. En el infierno me vas a acompañar. Siempre el gordo en el infierno. El gordo no puede ir a otro lado. El gordo va al infierno. Está decretado. En octubre continúa la nueva propuesta en Buenos Aires. El Teatro Picadero presenta Música del Alma, un espacio para conectar con los sonidos del mundo. Jueves 13, Edgardo Cardoso junto a Juan Quintero. Jueves 20, Luis Pesetti y Juan Quintero presentan lecturas y canciones. Jueves 27, Palo Pandolfo y La Hermandad presentan Transformación. Entradas en venta por PlateaNet o en la boletería del Teatro Picadero. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Metro, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima, Multimedios del Oeste Sociedad Anónima y Fermín Alberto Carranza, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizados en Freire 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fin. Espacio publicitario. Amanecer Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 a.m. Metro. Yeah. Amanecer Metro. I want. Las 8 AM, un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Thank you.

un tiempo propio. Amanecer Metro.